madrugadas. Te doy la sangre que corre en mis venas. Te doy el aire que encierra mis penas. Te doy pan, te doy esperanza. para que me ignores, para me golpees, para que no me quieras igual. Me pides más.